Martín Molinari, Cámara de Productores de San Patricio del Chañar. Bueno, yo considero que la adaptación ha sido más que satisfactoria, ¿no? Realmente es más, en algunos casos creo que han superado las expectativas que nos habíamos propuesto. Patagonia, tierra en producción. En este trabajo conjunto con la gente del SENASA, de FUNVAPA, este primer año era el año en el cual justamente el Estado no hacía aportes para la ayuda sanitaria y realmente el 100% de los productores continuaron con la política trazada en los últimos 3 años, ¿no? En todo lo que hemos proyectado, así que realmente fue mucho más positivo de lo que habíamos pensado, ¿no? Sobre todo por el año conflictivo que tuvimos. Martín Molinari, Cámara de Productores de San Patricio del Chañar. Los desafíos son múltiples, realmente desde el punto de vista sanitario, hacer hincapié todavía en lo positivo que es realmente invertir dinero, porque no es gastar, es invertir dinero en tratar de tener una chacra con una sanidad más que óptima, ya que los resultados se ven después en la comercialización. Volver a tener en el Chañar, como teníamos lamentablemente hace 10 años, las estaciones meteorológicas, que es algo que nos vendría realmente muy bien para defensa contra heladas. Ese es el objetivo puntual que tenemos para este año, por lo menos para el 2011, lograr financiamiento para lograrlo. Proyectos. Y después seguir justamente apoyando, porque es la primera vez que tenemos un instrumento como el Plan Frutícola Integral, que es una herramienta que es perfectible. Eso es lo bueno, tenemos algo donde trabajar y empezar con justamente todo lo que estamos debatiendo, ¿no? El asociativismo y el cooperativismo entre los productores, ¿no? La única manera, creemos, hoy por hoy, como para tratar de dejar de sobrevivir, ¿no? Y el número ese que estuvimos hablando recién, los 2.600 productores que lamentablemente quedamos nada más, los pequeños y medianos productores de todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, bueno, intentemos por lo menos tratar de ponerle un piso a esto, ¿no? A esta situación. Patagonia, tierra en producción, con los primeros mates de la mañana del sábado para hablar de fruticultura, ganadería, horticultura, apicultura, vitivinicultura y otras actividades del campo. Muy bien, allí estaba Martín Molinari, entonces presidente de la Cámara de San Patricio del Chañar.